explota pasión, ¿eh? Y todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba. Es que no así palma no aguanta la gira. Todas las palmas arriba, y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cucucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucucutap. Se desespera, mueve nalguea. Mueve el totó la noche entera. Se desespera, mueve nalguea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucutap. Mueva el cucucucucucucucucucutap. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba del más fiestero. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de todos los cumbieros. Salta Jujuy, Santa Fe.